Episodio número 9 de En Primera Fila, observando al observador, el programa que guía a quien lo escucha a través del libro Un Curso de Milagros, y el intento es de hacer experiencia de milagros en nuestra vida, en la vida de todos, para cambiar no solo nuestras vidas individuales, pero también la de la comunidad. Pero con yo solo no haréis nada, porque yo soy un ignorante que sabe muy poco, y si el ego es chico, yo estoy o soy más chico todavía. Suerte que tenemos nuestro ángel de sabiduría, nuestra maestra, que paso a paso nos guía a través de nuestra mente, a través los engaños de los cinco sentidos, para hacernos experimentar un poco de verdad. Y nuestra maestra, todo el mundo la conoce, las dos partes del océano hablan de ella, es Svetlana. ¡Hola, Svetlana! Hola, Giorgio, y hola a todo el equipo de la radio Big World. Con gusto saludarles en esta mañana en Quito soleada. Y bueno, lo que queremos hacer con lo que estamos haciendo, la vida misma, que es un milagro, pero reconocerla, porque solo nos falta un pequeño paso. En vez de ilusión, de aburrimiento diario de la rutina, de los sucesos, de formas, pensamientos que vemos por nuestros cinco sentidos, vernos la vida como un milagro de amor. Amor del Padre, amor del Hijo, amor del Espíritu Santo. Svetlana, para repasar el básico de lo más básico. Dualidad. Hasta ahora hemos hablado muchísimo de dualidad y hemos hablado del hecho que de alguna manera percibimos el mundo con dos caras. Y las dos caras del hombre, de cualquier ser humano, son el cuerpo y la mente. Bien, Dios nos creó, vale, pero Dios creó los cuerpos también, ¿o creó solo la mente? Gracias, Giorgio, por esta inquietud. Vamos primero a acordarnos que este momento estamos leyendo los textos en las páginas, más o menos 100 primeras páginas. Y sí, vale repasar las ideas básicas de Un Curso de Milagros, que está escribiendo en primera persona Jesús. Él dice: Dios expandió su mente en ti. Dios no creó cuerpos. Tú, o el ego en otras palabras, me incluyo a mí, fabricaste cuerpos separados y formas finitas, limitadas dentro de la mente infinita de Dios. ¿Cómo? Primero fue la idea de querer experimentar las formas, y después se creó el cuerpo, se autocreó el cuerpo con este deseo de la mente, que somos solamente mente, de crear, fabricar. Porque Dios, al expandir su mente en nosotros, nos dio el poder de crear, pero de la creación como expansión del amor, nosotros lo usamos mal. Y fabricamos cuerpos y fabricamos los órganos con lo que percibimos estos otros cuerpos, estos cinco órganos de percepción. Svetlana, los cabalistas, los judíos, contan que, de hecho, cuando Dios creó a la dama, no creó el cuerpo de la dama, y el pecado original fue de querer un cuerpo, de entrar en un cuerpo y entonces pasar por el dual, la dualidad, el engaño de los cinco sentidos, el ego, que existen en ese plano de la realidad y no existen en planos más arriba. Y otro que al final tuvo un cuerpo, claro la mente, pero tuvo un cuerpo físico, fue Jesús. Y los evangelios también nos cuentan que Jesús murió y luego resucitó. Entonces, ¿cómo se armoniza este hecho de la muerte del cuerpo y de Jesús? Si lo vamos a ver con el ángulo de un curso de milagros, se nos explica que Jesús nunca murió. Él se logró redespertar, que es lo mismo que resucitar. Este momento, él se dio cuenta que no era cuerpo. Al decir que él murió, aceptamos a la ilusión de los cuerpos. Y es un error. No se puede decir que él murió, dice Jesús, porque él no se consideró cuerpo. Al recordar nosotros que Dios comparte su mente con él como con su hijo, nosotros entendemos que la cruz de la muerte se desvaneció para Jesús. Y no es que él murió, sino él pudo en la mente cambiar la situación, porque todo nace en la mente y después se materializa. Y así se hizo posible la resurrección. La lección para que él vino a la tierra, como él mismo lo comenta en un curso de milagros, fue la resurrección y no crucificación. Vale, comprendo, pero recuerdos de niños en cualquier país católico, quien ha estado niño y más o menos no era de otra religión, ha tenido clases de catequismo y después se iba a la misa y bla bla bla. Y en la misa, uno de los rituales de la misa, el más importante, es Jesús que comparte su cuerpo con los demás. Y también en los evangelios se cuenta de la última comida, de la última sopa o del último sopar. No sé cómo se traduzca en español, en italiano es l'ultima cena. Pero allí se habla de cuerpo. ¿Cómo es que si el cuerpo es una ilusión? Jesús nos dejó Espíritu Santo como la mente elevada en reemplazo de él cuando se fue de la tierra. Pero él nunca compartió el cuerpo. En los rituales se conservó la forma, pero no el contenido. Él sí expandió su amor, porque Jesús solo pensó que era amor y lo expandió este momento, inclusive hacia sus verdugos. Pero él dice en el curso de milagros, en capítulo 7, versículo 7, no quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión?, dice Jesús. Y explica también que no pagó ninguna culpa de nadie. Seguimos entendiendo que como no es cuerpo, sus hermanos tampoco tienen cuerpo, nadie es culpable, sino todos somos inocentes, libres de culpa, y nuestros cuerpos no entran en el reino de los cielos. Tenemos que dejar la idea de tener cuerpo y subirnos a la mente elevada, que está siempre, nunca salió del reino de los cielos, sino que están los hijos de Dios al momento dormidos, pensando que viven en este mundo físico de las formas, y a la final olvidamos nuestra naturaleza divina, que es infinita, porque Dios es una mente ilimitada. Y Jesús comparte con nosotros la mente elevada representada ahorita por Espíritu Santo. Svetlana, lo pensaba hoy mientras me iba a la radio. Mi pensamiento ha estado eso. Vale, trabajamos mucho y eso, este trabajo nos da muchas satisfacciones y encontramos mucha gente y tenemos muchísimas oportunidades de hacer algo de concreto para los demás. Pero, del otro lado, hay radio muy grandes, hay imperios de comunicación, hay gente profesionales que están conocidos por todo el mundo, hay gente que a través de la radio ha cambiado el mundo y ahora están famosísimos, y entonces yo y los demás, en comparación con ellos, somos literalmente nadie. Y también de radio, por cuanto queremos la nuestra, de radio hay muchas, muchísimas, somos solo una gota en el mar. Y a un punto he probado el sentido de insignificancia. Me sentía insignificante en frente de un mundo tan grande, mucho más grande que el mío. Pero del otro lado, el curso de milagros y tú me habéis enseñado que al final ese sentido de insignificancia es una ilusión del ego. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el truco del ego para hacerme sentir insignificante así? El ego se amarra a sentir cuerpo, a sentirte cuerpo y ver otros cuerpos. Y claro, resaltan muchísimos cuerpos más que lograron más cosas materiales en este mundo de la ilusión de las formas materiales. El ego te dice, tú eres cuerpo y como cuerpo puedes pecar. Espíritu Santo te dice, eres la mente inmaculada de Dios, no puedes pecar ni morir, porque ese no es atributo de Dios. Porque si tú puedes pecar, entonces, como tú eres extensión del amor de Dios, Él también puede pecar, porque te hizo a su imagen y semejanza. En este caso, palabra imagen se usa como pensamiento. Pensamiento de Dios, imagen, semejanza, la mente de Dios. Eres idéntico como hijo. Si tú piensas que puedes pecar, Él también puede pecar. No solo eso, sino que si tú piensas que puedes morir, Él también puede morir. Pero en pensamiento de Dios no hay esto. Él no puede morir porque es una mente sin límite. No entra en la forma terminal que nace y muere. Siendo de la naturaleza infinita, Él que puede morir al momento de tu redespertar es tu ego y no tú. Porque el ego fabricaste tú, pero desde ahí te engaña. Piensa y actúa por ti y no quiere que eso lo detectas algún momento. Te dice que eres cuerpo. Te dice que el Hijo de Dios Jesús también era cuerpo y murió por ti. La ilusión de cuerpo de Jesús morir le interpreta que Él murió. Con eso se instala el miedo en tu mente. Y este miedo está pegado a tu cuerpo. Otro tema sobre los cuerpos, ilusión o no, concretamente millones de personas cada día toman medicamentos, se van al hospital, van a visitar doctores y prácticamente en casi cualquier sociedad, sobre todo las sociedades del occidente, el doctor tiene una posición de poder y de respeto muy muy grande. Pero ¿de dónde vienen las enfermedades si los cuerpos son una ilusión? Justo de este miedo, de preocupación de perder el cuerpo. Y este miedo nos hace enfermar, porque lo programamos cuando preocupamos. ¿Te acuerdas que cualquier idea se materializa? Te sientes inseguro, inseguridad viene para asustarte. El miedo está escondido muy dentro. Y, por último, proviene del sentido de culpa. Te separaste de Dios al crear el ego y crees que mataste a Dios en ti. Dios no lo considera así, por eso te envió el Espíritu Santo, su inspiración universal, para rescatarte del estado de culpa. El Espíritu Santo te dice que a Dios no se le puede matar. Tan solo necesitas despertar del sueño de los cuerpos, donde la matanza se da y es posible. Dios Padre, al cambio, nos está esperando a que despertemos de esta pesadilla. Por eso curación consiste en rescatar la parte eterna en nuestra memoria. Dejarse de creer ser solo cuerpo. Si tú vienes con un amigo que está con enfermedad en cama y lo ves como cuerpo, aceptas que está enfermo. Ahí no puedes curarlo. Tienes que venir con pensamiento de Espíritu Santo, ilimitado amor, expandir hacia tu amigo y este amor como luz hace diluir la enfermedad como una sombra que se va con la luz de Dios. ¡Ah! Nos dices cosas muy, muy calientes en el sentido espiritual. Tengo, Svetlana, no soy tan alto espiritualmente como tú, entonces tengo que volver a la tierra y al concreto. Y por eso, gracias a Dios que tienes paciencia conmigo, te llevo una historia para que yo comprenda un poco mejor y un poco más precisamente lo que tú nos dices. Y pasó la semana pasada, hace 2 semanas, que por la calle encontré a un amigo, hacía muchos años que no lo veía, porque él había vivido al extranjero. Y entonces, oh, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sabía que tú estabas de nuevo aquí en el pueblo. ¿Y qué pasa? Y él me contó la historia que le había pasado. De hecho, Pablo, siempre desde niño, un tío con un gran corazón, entonces se ocupaba de caridad y se ocupaba de pobres. De una familia católica, católico él mismo, y desde siempre, desde que lo conozco y lo conozco desde cuando yo era niño, él hacía de voluntario o a la parroquia o en los servicios sociales o en los servicios sociales de la parroquia. Y un día, cuando él tenía, 20 o 25 años, llegó a la parroquia un misionario católico. Ese misionario tenía sus misiones en un país del Centro África y, claro, él hablaba de la realidad de allí. Se habla de los años 80. Entonces, en los años 80, muchos países africanos, y sobre todo ese país africano, era muy atrasado. Casas de barro con techo de paja, calles y pistas sin asfalto, un teléfono en el radio de kilómetros, el clásico, el cliché de las películas o de cómo nos imaginamos el África o cómo se la imaginaban los americanos que cantaban We Are the World. De hecho, él, viendo a toda esa pobreza, a toda esa miseria, a todas esas enfermedades, la malaria, el cólera, claro, si él tenía el corazón tierno, claro, él se conmovió mucho, se emocionó mucho. Y ahora en ese país las cosas se están mudando, porque, claro, la modernidad, llegó el teléfono celular, y llegaron los móviles, llegó internet, los ordenadores, bla, bla, bla, bla, bla. Ma en esos años era un país devastado por la sequedad, por la guerra, por la pobreza. La guerra no exactamente, pero decimos una alta criminalidad. De toda manera, Pablo fundó una asociación de voluntarios que recogía comida, ropa, herramientas, dinero y después enviaba todo en eso a las misiones que estaban en ese país. Y Pablo en sus vacaciones se iba a trabajar de voluntario en ese país. Y ahí encontró a su mujer, porque ella también hacía de voluntaria en esas misiones. Los dos juntos, que claro, tenían mucha, mucha gana de hacer la diferencia, crearon entre sí una organización. La organización creció, se transformó en una ONG y junto a otros socios fueron los que prácticamente tenían los contactos entre Italia y ese país. Así que a un punto le dijeron no sé quién, el ministerio, el obispo, el cardenal, que tenían que irse a vivir en ese país africano porque allí servía a alguien que, saltando la burocracia y saltando la corrupción y saltando la criminalidad, podía en realidad hacer llegar las cosas que enviaban de Italia directamente a quien las necesitaba sin pasar por mafias o cosas así. Entonces él se fue allí con su mujer y allí nacieron sus hijos y piensa qué situación, él no tenía agua en casa y había mosquitos infectos de malaria. No había mucha comida, entonces para un europeo irse a vivir así hay que tener un gran espíritu y sobre todo irse a vivir allí con la familia. Pero la motivación, el corazón, el cerebro también de los dos hicieron un milagro, prácticamente hicieron que la caridad realmente llegase a ese país hasta convencer una grande empresa de supermercados de comprar en ese país algunos productos agrarios y venderlos en Italia. Increíble, dando trabajo a un montón de gente. Así que de Italia, no sé, el obispo, el cardenal, quien sea, ellos eran allí por la Iglesia Católica, le dijeron: vale, volvéis en Italia porque ahora os necesitamos aquí porque tenéis las capacidades de gestionar empresas sociales muy grandes. Entonces volvieron en Italia. Y volvieron en Italia pensando que, aparte del trabajo hecho en África, también lo que ellos habían aprendido en haciendo ese trabajo de caridad en África podía ser útil para los que se habían quedado en Italia. Entonces volvieron a su asociación y empezaron a trabajar normalmente como ellos hacían en África. Y organizamos esa recogida y vamos a organizar una comida para encontrar dinero para este proyecto y así, así, así. Y en vez de transmitir entusiasmo, de transmitir pasión, de transmitir amor, los viejos socios que se habían quedado en Italia continuando a su manera el trabajo en Italia no estaban felices de la vuelta de Pablo y de su mujer, hasta que le dijeron: mira, Pablo, ahora basta, mejor estábamos cuando tú estabas en África. Y Pablo se quedó sin palabras. Svetla, ma che passò? Ingratitud, celo, envidia, rabbia. Perché Pablo e sua moglie, después de haber hecho un trabajo tan grande e importante y hecho simplemente por bondad, llegar a una situación donde también sus socios los rechazan y los acusan de haber cambiado en mal la vida de ellos? ¿Qué pasó? Sí, interesante historia. Esto pasa cada rato. Nosotros a veces elevamos bastante en el sentido de entrega al prójimo. Y seguro que Pablo y su mujer hicieron enorme esfuerzo desinteresado. Y esto les engració, como te dice, seguro que era grato. Sentir grato al compartir todo, dar todo de sí mismo. El único error viene cuando regresan al mundo de las formas, un poco más este mundo del ego, que va a ver su propio trabajo en el pasado como un mérito. Pero este mérito para el espíritu no existe. ¿Por qué? Porque la memoria nuestra es la cosa de ilusión que pertenece al ego. Y es simplemente la lista de asuntos que nos pasaron en el pasado, donde alguien se comportó así, yo me comporté así, así, así. Todo esto es una nube electrónica, como hablábamos, iCloud. Y nuestro papel, acordemos, ¿por qué vinimos a la Tierra? ¿Por qué se nos da tiempo? Vivimos al momento en el bolsillo de tiempo. pero en el cielo, en el reino de los cielos, donde nuestra mente elevada pertenece, no existe tiempo. Aquí vivimos como en una prisión dentro de las paredes de cuerpo, una jaula, pensando que solo ahí estamos, y se nos da tiempo. Se podría volverse loco pensando que esto es real, pero por suerte, el Espíritu Santo comparte con nosotros la idea máxima de comprensión que el tiempo y este bolsillo de tiempo es una gran aula de clases y no es la jaula de espíritu. Porque espíritu no entra acá, es indefinido, interminable, sin límite. Es el amor de Dios. Nosotros, al tratar de regatear por nuestros méritos en pasado, atraemos y claro, vivimos y la jaula le consideramos la el aula de clases le consideramos jaula, pero el tiempo se nos da justo para hacer el salto de comprensión de tiempo físico, que aquí como que percibimos como que si fuera real a base de las ideas almacenadas en nuestra cabeza del ego, como que pasó tantos años, pero yo tantos años estuve en África, yo tanto hice. Todo esto son ideas. Tú no eres esto y no puedes ser esto. Entonces, el salto está y la clave en una sola constante, que es el presente momento. Para del aula de tiempo pasar a la eternidad, tenemos que en cada instante de nuestra vida ir acordando que somos eternos y el tiempo no existe. Entonces, lo que es real es aquí y ahora, y no el pasado. Nunca pasado es real. Sí es real para ego que nos utiliza, pero si tú no eres ego y sabes esto, a cada instante de tu vida haces de acuerdo. Pero yo no soy esto, yo soy. Esto te vuelve al aquí y ahora, y ahí entiendes que ¿cómo puede alguien pagar por mi percepción que yo como que tuviera un mérito en pasado que ni siquiera existe, ni siquiera es real? Claro que mi hermano, hijo de Dios como yo, no puede pagar esto. Nadie tiene la culpa porque al momento me parece que alguien me trata mal. Es solamente la percepción equivocada, que siempre pasa una señal equivocada, pero puedo diluir cualquier obstáculo con mi mente al ponerme, colocarme otra vez en el presente momento y unir así los tiempos, porque mi objetivo final es salir del bolsillo de tiempo. Con cada evento en mi vida, rápido hago un salto a la eternidad y digo, solo hay aquí y ahora, en aquí y ahora no tengo culpa yo y nadie tiene culpa conmigo. Extiendo mi amor y estoy con esto diluyendo totalmente todo el obstáculo. Es la idea, porque al cambio, si al regatear enseguida se interrumpe el proceso ininterrumpido, continuo, de compartir el amor, ya no puedo seguir extendiendo el amor, no puedo fluir, dejo de fluir. Por eso nunca se puede regatear las cosas en este mundo. Solo dar, dar, dar. Al cambio, el ego vive como cuerpo y siempre exige derechos recíprocos. Cuanto yo te doy, tanto tú me das. Si no, no es justo para el ego. Pero para el amor, esto es un absurdo total. Y por eso la eternidad es el sello de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Al cambio, el ego vive dentro del tiempo y se percibe en estado de guerra y por eso necesita de aliados, te hace su aliado. Si tú te despiertas, tú no necesitas guerra y tampoco dependes de tiempo. Ahí recién vamos en busca de hermanos y reconocemos en todo aquel que veamos a nuestro hermano. Y así compartimos el amor del Padre. No hay otro, solo soy yo. A mí mismo extiendo el amor. Al momento de unirme en la idea, Hijo y Padre, es una sola cosa, dejamos de competir. Porque no podemos competir, porque ya tenemos todo. El Padre nos dio todo al crearnos, a su imagen y semejanza, pero no crear los cuerpos. Y aquí viene otra vez la idea. El ego siempre trata de dividir y separar, resumimos, y el Espíritu Santo de unificar y curar. ¿Cómo curar el alma? Es una manera de olvidar la sensación de peligro, de miedo que el ego ha sembrado en ti. Si tú no reconoces la existencia de tu ser en tu hermano, pero al reconocer mi propio ser en mi hermano, unifico de regreso a todo y no me falta nada. Si deseas, Giorgio, podríamos hacer una súplica al Espíritu Santo para ver cómo se trabaja esto en nuestra mente. Sí, sí, sí, por favor. Porque podemos acudirnos juntos a Espíritu Santo justo para tratar de arreglar las cosas de Pablo, como si fuera yo mismo. Nos toca ahorita entonarnos absolutamente todos juntos, y claro, ahora esta onda de energía que nos atraviesa a todos los que escuchan esta voz, no quiero a propósito decir mi voz, porque mi voz pertenece a la parte inferior de mi mente, pero esta voz es ahora hablando, entonamos con esta onda de Svetlana, nombre Svetlana también es nombre de ego, pero entonamos en este momento con vibración de esta voz para ir subiendo, elevándonos fuera de las formas pensamientos. Vamos ahora. Inhalar, exhalar con boca cerrada. Siempre inhalamos y exhalamos con boca cerrada. 3 veces para ir sintiendo el control de cada punto cuántico de este cuerpo. Cómo entra la energía. Vamos, primera vez, entramos. Una vez de depurar los pensamientos pasajeros, vamos a fijamente mirar el punto entre las cejas, imaginando ahora con toda la fuerza de corazón, empujamos esta fuerza de corazón hacia ayudarle a Pablo y juntos por dentro, sin pronunciar palabras, repetimos el pensamiento. Espíritu Santo, entrego todo este conflicto en tus manos, porque confío que puedes resolverlo como debe de ser. No quiero ensuciar mi mente, mis emociones con sufrir del ego. Quiero depurar todas mis reacciones. No reacciono porque confío que tú sabrás de elevar este problema a su solución feliz. Seguimos viendo el punto central entre las cejas. Sin pensar, inhalamos, exhalamos sin sonido. Gracias, Espíritu Santo, a este asesoramiento en todas mis cosas y problemas, siempre voy a acudir a ti, porque solo no quiero entrar en reacciones del ego. Gracias, gracias, Gracias. Juntamos las palmas de las manos y agachamos la cabeza. Luego regresamos al cuerpo. ¿Cómo se siente? ¡Oh, poderosísima tu meditación, Svetlana! Es el método, ¿cómo referir esto? Nos enseña un curso de milagros, como cualquier problema y conflicto en nuestra vida, nunca irnos en sentimientos, emocionalmente no reaccionar, sino entregar todo a nuestra mente elevada, que es una sola, con el ofensor y el ofendido, y así reconocer al hermano. Después esa magnífica meditación, ahora tengo re gana de empezar a hacer los ejercicios de esa semana. Entonces, mejor dejar a Svetlana, a la voz Svetlana, los que nos escuchan, en vez que estar a escuchar las tonterías que digo yo. Svetlana, muchas gracias para la experiencia increíble que hemos hecho también en ese episodio. Gracias. Y gracias, Giorgio, a tus lindas historias y esta artística empleación de voz para relatar. Oh, el ego, ahora me sube el ego. Dos, doble mesura de ejercicios por esa semana, porque si no el ego me parte a Saturno. No olvidemos que los textos también son indispensables y además tienen capas. Cada vez al leerlos, con cada nueva capa, leerlos segunda vez y tercera vez, comienzan a hablar contigo ya directo a tu mente elevada y vas a sentir que tú íntimamente estás comunicándote con el poder superior. Vale, fantástico. Oh, hay que estudiar muchísimo por ese curso de milagros. Entonces, a los que escuchan Radio Big World, a los que la escuchan en español y a los que la escuchan en italiano o en otras lenguas, muchas gracias de haber quedado y resistido hasta aquí, y nosotros continuamos el viaje de esa semana con los ejercicios de Svetlana. Svetlana, de nuevo, gracias a Radio Big World, a trabajar. E ora gli esercizi. Giorgio, ma dove sta Svetlana? Svetlana, sempre Svetlana, e sta in Ecuador. E quando inizia? Un momento, però ora volvemos all'español. Ahora ya conocéis lo que hacemos con los ejercicios. Prácticamente cada ejercicio tiene su tarea, entonces escuchar bien lo que Svetlana nos indica en cada ejercicio, y cada ejercicio tiene que ser hecho uno por día, no más, no menos. Y ahora, Svetlana. Lección 57. Repasemos hoy las siguientes ideas. 1. No soy víctima del mundo que veo. ¿Cómo puedo ser la víctima de un mundo que podría quedar completamente deshecho si así lo eligiese? Mis cadenas están sueltas. Puedo desprenderme de ellas solo con desearlo. La puerta de la prisión está abierta. Puedo marcharme en cualquier momento solo con echar a andar. Nada me retiene en este mundo.